Habernos ido todos y no dejar a nadie para tratar de mostrar ese camino no hubiera sido responsabilidad nuestra, ¿no? Creo que nosotros tenemos que responsabilizarnos de lo que hemos hecho y ahora en este momento tratar de pasar la posta, ¿no? Y tratar de hacerlo de la manera más escalonada posible, ¿no? Y creo que lo correcto era que estemos Luis y yo acá para tratar de ayudar y poder avanzar en ese proceso. Es un torneo muy difícil, muy complicado, muchos partidos seguidos. Obviamente que no va a ser para nada fácil poder estar al 100% todos los días, así que vamos a necesitar de la ayuda de todos durante todos los días. Así que me parece que esto tiene que ser más que nada un equipo, tiene que ser un grupo de jugadores que juegan juntos y que hacen las cosas bien y que tratan de poder conseguir un logro increíble y sería extraordinario poder ir a la Olimpiada de Río de Janeiro, ¿no? De caras nuevas, de chicos nuevos, de chicos que han estado en sus clubes, un poco hablar con ellos y tratar de ir conociéndolos de a poquito. Obviamente que es diferente, la diferencia de edad es muy grande también en algunos casos, pero bueno, uno intenta poder sentirse parte del grupo, parte de este proceso y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para ellos y para nosotros.